Let go. Remix. Come on, la quiero tocar. Fueron meses buscándote, pero no te encontré ninguna. Me imagino bellaqueándote, pero no me quieres ni en pintura. Es el único que yo to' loco. Dándote like en Instagram a veces toco. Ese culito cuando vas con ese jean apretado. Yo sé que te has enterado. This is the remix. Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo. Y tú pensaste que tú lo voy a robarme. Y yo, por favor, no te vayas, quédate conmigo.